quiero escuchar. No pienso descifrar tu juego mental. Algo te afecta, no quiero adivinar. No quiero escuchar. No pienso descifrar.